mi nombre es José Miguel Martínez Castillo. Estuve laborando como proveedor en la empresa de Eaton, proveedor de químicos. Y pues mi función era realizar chequeos y de concentraciones y administrar químicos ahí en la empresa. ¿Nos puedes describir en qué consistía tu trabajo? Pues en sí mi trabajo era estar en toda la empresa, porque pues los químicos son indispensables ahí en toda la planta. Era estar repartiendo y adicionando químicos, por ejemplo en las cromadoras y en otras máquinas. ¿Y tú estabas enterado o tenías conocimiento de que al interior de la empresa Eaton existe un movimiento para cambiar el sindicato? Sí, yo estaba enterado por la relación que tengo con mi pareja, y pues como ella está involucrada en lo del nuevo sindicato, pues yo por eso estaba enterado. ¿Nos puedes decir quién es tu pareja? Stephanie Capuchino. Una vez que se ingresa la demanda de titularidad por el contrato colectivo, ¿tú percibiste o notaste que hubiera cambios al interior de la planta? Pues sí, hubo muchos cambios, y más en mi área, porque mi supervisor se empezó a portar de otra manera, ya no me quería autorizar ni vacaciones ni nada. Y pues al momento de que entra la demanda, como al mes de que entró, pues ya me dieron la noticia de que me iban a dar de baja. Pues Tania anduvo diciendo que iban a correr después de que en un momento, como a Stephanie la operaron y ellos tienen que mover góndolas pesadas, yo iba pasando por su línea y me tocó ayudarle a mover una góndola, y en eso Tania y Raúl iban pasando entre la línea, se rieron, nos voltean a ver muy feo, y ya después de ahí fue cuando anduvo el rumor de que iban a correr, que al final sí fue cierto. ¿Quiénes son Tania y Raúl? Son los del sindicato de... ¿Qué sindicato es? CTM. El sindicato de CTM. ¿Y nos puedes contar un poco sobre tu despido? ¿Si te dijeron algo? ¿Te lo comunicaron? ¿O cómo te enteraste? Pues primero se anduvo rumorando, pues el rumor llegó a toda la planta, incluso a mis compañeros también les llegó ese rumor. Después de fui a laborar, en la tarde me manda mensaje mi supervisor de que le habían pedido recorte de personal y pues que ya no me presentara hasta otro día. Ahí en ese momento todavía no me decía si me iban a correr o no, nada más me dijo que no me presentara. Ya después de eso me mandó mensaje otro día y me dijo que pues ya nada más fuera a firmar mi baja. ¿Y cuando fuiste a firmar tu baja, qué te dijeron? Pues en ese momento ya no me dejaron entrar a planta porque el coordinador de RH, este Belloso, me sacó de planta, que ya no podía yo estar ahí adentro. Y ya al momento de que me sacaron, él estuvo ahí escuchando toda la conversación de mí, mi supervisor y los de recursos humanos de mi empresa, ya de cuando me estaban dando mi baja. ¿Y qué te dijeron los representantes de RH de tu empresa? Pues que era nada más recorte de personal, que porque ya no había trabajo para nosotros, pero pues fue mentira porque a la semana ya tenían otra persona trabajando en mi lugar. Fuiste citado para firmar tu firma, ¿qué más te dijeron? Pues mi supervisor al final de la videollamada que me hicieron, pues me dijo que yo había sido muy buen elemento para la empresa, pero que por parte del sindicato y de recursos humanos de la empresa Eaton habían pedido mi baja. ¿Y el día que ya te presentaste para que te notificaran sobre a causa de tu despido, qué pasó? Ese día todavía pude accesar a planta, pero cuando iba por la parte del lobby de la entrada de la empresa, salió velloso y empezó a sacarme más que nada gritos porque que yo ya no podía estar ahí adentro. Y pues ya fue todo. Me sacó hasta afuera y ya no me dieron acceso. A ver, entonces tú ese día entraste. ¿Cómo fue que entraste? Los guardias me dieron a un acceso, como nosotros tenemos nuestro propio acceso. Nada más pregunté que si podía pasar, me dijeron que sí. Y pues yo pensé que mi despido iba a ser adentro de planta, pero pues no. Al final me sacaron hasta afuera. ¿Y después de que te despidieron, alguien te hizo algún comentario sobre por qué te despidieron o te dieron alguna explicación, algún compañero o alguna otra persona? Pues primero mi supervisor, cuando uno le comentaba nada de mi despido, me empezó a preguntar en qué andaba metido, porque le andaban comentando cosas de mí. Ya después de que me corrieron, mis compañeros pues andan diciendo que me habían corrido por andar metido yo en el sindicato, cuando pues nada que ver yo ahí. Bueno, y ya para terminar, ¿quieres agregar algo, no? Sobre tu despido, sobre lo que pasó, si consideras que lo que pasó estuvo correcto, si fue justo. No, pues yo siento que fue una injusticia porque pues yo nada más hacía mi trabajo y al final de cuentas pues yo no andaba metido en eso.